Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos los que están escuchando y para ustedes también. Gracias por llamarme. No, gracias a usted, Elda, por obviamente compartir una experiencia tan íntima, tan personal, pero darle un enfoque tan inteligente. Le digo, efectivamente he leído varias de las entradas de su blog y lejos de ser... Gracias. Se lo digo sinceramente, ¿no? Lejos de ser algo triste o algo de alguna manera desagradable, es todo lo contrario, es inteligente. Usted ha logrado combinar lo que es... una realidad social cuando habla de los hospitales, cuando habla de la temática de lo que es, ¿no?, tratar de conseguir estos tratamientos, pero nunca se aleja de lo más importante, que es Dios, y de la manera en que Dios está ubicándola dentro de este sistema para llamar la atención a través de las redes sociales, a través de la web 2.0, a concientizar a la gente de lo que está pasando. Cuéntenos un poquitito cómo surge la idea de crear este blog. Bueno, muchísimas gracias. Otra vez es un honor para ustedes, para mí, por compartir con ustedes esto y con toda la audiencia. Bueno, primero decirles que, bueno, gracias por decirme que soy inteligente. Sinceramente, cuando empecé a escribir, ni pensé a dónde podía llegar. Solamente quise compartir mis sentimientos porque me imaginé que había muchas personas que también podían estar pasando por esto y que tal vez escuchar todas las experiencias que yo estaba que yo pude tener con el Señor, que yo viví con el Señor mientras pasaba por todo esto, capaz que a ellos les hacía bien o les daba ánimo. Solamente con ese fin lo empecé a escribir y bueno, de a poco me di cuenta que me empezaban a escribir de todas partes del mundo, que había mucha gente con mucho dolor que necesitaba escuchar que alguien había pasado por lo mismo. Quise primero escribir, pensé, bueno, alguna vez escribir un libro, y un amigo me dijo, no, escribí un blog, y apenas sabía usar las herramientas en ese momento. Ahora estoy un poquito más mejor en el tema, pero igual, pero es muy fácil. Yo creo que cualquier persona que se toma el tiempo, se decide a escribir. Yo soy una ama de casa y mientras hago todas las cosas escribo, y bueno, lo del enfoque inteligente me parece que fue... no se le puede atribuir a otra persona que no sea el Espíritu Santo. Fue el Señor el que me pone, es el Señor el que hasta el día de hoy me pone las palabras que tengo que escribir. Y bueno, así como lo dijiste, en un problema social tan grave que tiene Latinoamérica, que es la salud. Y quería corregir algo, recién decían que yo estaba directo desde Paraguay. Quiero contarles que yo estoy ahora en Buenos Aires. Vine justamente para hacerle un control a Lucas, y es ahora, hace una hora que acabamos de salir del hospital, de su control, y acaban de decirnos que está sano, que está bien. Acaba de pasar un nuevo control después de 7 meses de no tener controles, y hoy me acaban de decir que está bien y que entre 6 meses recién tenemos que volver a Buenos Aires. Para cualquier persona, cualquier mamá que tiene un nene de 6 años, que siempre cuidó con mucho cariño, como en el caso de nosotros, que somos una familia que con mi esposo amamos entrañablemente a nuestros hijos, creemos que son lo más precioso que nos dio el Señor. Y bueno, recibir una noticia como esta fue trágica, fue dolorosa, pero dentro del dolor, cuando empezaban a pasar todas las cosas feas, también el Señor me fue mostrando que Él estaba en el medio del dolor, haciendo pequeños milagros dentro del no milagro. Y bueno, a partir de ahí empecé a vivir milagros enormes, tremendos, cosas maravillosas que Dios hacía dentro de... que lo hacía para nosotros, a pesar de que no se solucionaba el problema como nosotros lo queremos, ¿no? Que bueno, oramos, que ya se sane y listo. A veces no pasa así, a veces el dolor se alarga. El Señor me enseñó cómo se vive en el dolor, ¿sí? Aunque el dolor sea largo, pero con Él, agarrado de Él, se puede. O sea, aunque el milagro tarde en llegar, el Señor no te suelta, no, nunca te suelta de la mano. La palabra dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No dice, te voy a sacar del valle de sombra de muerte. No dice que Él va a estar con nosotros. Y yo creo que esa promesa... yo la puedo ver, la puedo vivir en carne propia, porque Él nos acompañó en el Valle de Sombra siempre. Y hoy día digo, bueno, genial, Lucas hoy está sano, tiene el pelo largo, estamos lejos de las quimios, estamos felices, pero durante el proceso, durante el Valle de Sombra de Muerte, Él no nos soltó nunca. Y yo quiero decirle a todas las personas que están pasando tal vez hoy por un valle de sombra, que sepan que el Señor está ahí con ellos, que no los suelta. El hecho de que el milagro tal vez no sea instantáneo, que no aparezca en el momento, no significa que Él nos haya dejado solos. Él nos está enseñando cómo ayudar a otras personas cuando en algún futuro cercano tengamos que ministrar, ayudar, acompañar o contener a alguien que esté pasando por lo mismo. Esto del internet me abrió a mí las puertas para que, siendo una ama de casa con 4 hijos que no puede salir a predicar, tal vez, ¿no? Como lo hacía Pablo subiéndose a un barco, ni a llevar folletos, ni a subir un altar. Desde ahí, desde mi casa, sentada en mi escritorio con mi computadora, puedo ministrar y llevar una palabra de fe y de aliento a miles de mamás y a miles de personas que están pasando por algo difícil con el solo hecho de sentarme y escribir. Me parece que es un arma muy importante que tenemos todas las personas para compartir nuestros testimonios, nuestras experiencias. Y yo le animo a todas las personas que escuchan CDC La Voz, ¿no? que me escuchan en todos los países. Impresionante la cantidad de gente que nos escucha que los escucha en Latinoamérica, que si tienen algo que compartir, si tienen algo que Dios hizo con ustedes, no esperen a ser los grandes predicadores y estar en la iglesia más grande. No, desde su casa, desde un escritorio, desde una computadora, pueden contar todas las cosas lindas que Dios hace con nosotros, los que nos animamos a creer, ¿no? Y eso puede llegar a todas partes del mundo. Hoy día yo estoy sintiendo cómo se llega a las naciones sin moverme de mi casa, ¿no? Y sin descuidar a mi familia. Elda, cuando hablamos de esta lucha, sí, te escucho. ¿Cuál ha sido, ajá, el triunfo más grande en un resumen de toda la misma? Obviamente sabemos que la curación de tu hijo del cáncer, pero a nivel Elda, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel esposa, a nivel madre, ¿cuál fue el mayor triunfo que ella obtuvo y crecimiento en esta lucha contra el cáncer de tu hijo? Sí, sin duda espiritual, sin duda, porque cuando uno pasa por esto se enferma de todo, no se enferma el cuerpo nada más, sí, porque las enfermedades van y vienen, ¿no? A pesar de que algunas son como estas mortales, inclusive. Y creo que la lucha más grande de todos y las victorias más grandes que podemos tener son emocionales. Es poder creer y confiar en el Señor a tal punto de decir, yo no puedo con esto, no voy a poder, porque esta enfermedad trae un problema no solamente físico, como les digo, trae un problema familiar, paración, trae resquebrajamiento, trae crisis espirituales profundas. Acuérdense que Job, cuando le sobrevino todo esto, dijo, o sea, maldito el día en que nací. Uno tiene que lidiar con poder sostenerse. Yo creo que mi gran victoria fue esa, ¿no? Poder seguir creyéndole al Señor a pesar de tener todo en contra. Y bueno, no fue mi victoria sola. Yo creo que hay que darle también crédito a mi esposo, que también él es parte de esto y también le creyó a Dios, porque si él no hubiera creído también al lado mío hubiese sido más difícil. Pero y en Lucas también y en mis otras hijas, o sea que todos creímos que el Señor seguía al lado nuestro a pesar de. Y bueno, creo que es la victoria más grande, ¿no? Más allá de la sanidad, porque siempre lo digo, guarda que nosotros sabemos que esto es cáncer. O sea, yo digo, hoy día Lucas está sano, está en remisión, pero tenemos que estar preparados para cualquier noticia. Tampoco el hecho de que estemos sanos significa que mañana vamos a levantarnos igual. Creo que uno tiene que mantener ese equilibrio de seguir confiando en el Señor, creyendo que uno va a seguir diciendo que confía en el Dios de Israel, el que no se duerme ni de día ni de noche, aunque esté pasando por todas estas crisis y por todos los problemas graves de los que estamos llenos. O sea, me imagino que hoy digo cáncer de Lucas, me imagino que en otros países están hablando de tsunamis, de pérdidas totales de sus casas, de crisis económicas fuertes. Dentro de todas esas crisis, mantenerse con fe, confiado de que el Señor tiene un propósito, del que va a hacer la obra y el único que nos puede librar.